Aquí comienza una nueva edición de Limos para el Alma. Un lugar de encuentro entre corazones que tienen algo que decir. Con el tiempo se hace carne lo vivido, al dolor viene el alivio, y del sueño a la verdad hay un paso que daremos. Semillita de chañar, semillita de algarroba, tómate el tiempo preciso para ver la fruta madura. Viajera nube del campo, no pases moviendo arena, bájate en gotitas frescas que no se quede la seca. Llové, cielito, llové, humedécenos el alma, para que crezca el junquillo, la jarilla y la retama. Llové, cielito, llové, llové, cielito, llové. Quizás llueva en la ciudad. Luego de unas breves vacaciones, regresamos a tu radio con la lectura de un fragmento de la canción Calullo del Desierto, escrita por la cantora mendocina Sandra Maya, dando así comienzo a la quinta temporada de Mimos para el Alma, con una emisión riquísima por todo lo que el artista que hoy nos visita transmite con su voz y sus palabras. Pero antes de hablarles un poco más sobre ella, de escucharla cantar y de sentarnos a beber en el interior de la cava de la bodega Boutique Sastre Burgos, quería comentarles que el 13 de febrero pasado se celebró el Día Mundial de la Radio. Para tal conmemoración, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, emitió un comunicado que quiero compartir con ustedes, porque es importante que conozcan cuál es el fin de la radio y por qué Mimos para el Alma se suma a la propuesta lanzada desde la ONU de sintonizar al mundo en una sola frecuencia, la frecuencia de la paz. En este Día Mundial de la Radio celebremos el poder de este medio de comunicación y trabajemos juntos para que el mundo sintonice la frecuencia de la paz, el desarrollo y los derechos humanos para todos. Así lo afirmó el secretario general de la ONU en un mensaje por la celebración este 13 de febrero, en coincidencia con el 67 aniversario de la Radio de Naciones Unidas. From day one, the United Nations has been using radio. Desde su creación, las Naciones Unidas han utilizado la radio para llegar a los pueblos del mundo. Radio ONU informa sobre todas las cuestiones del organismo, desde el desarrollo sostenible a la protección de la infancia, pasando por las operaciones de mantenimiento de la paz y la prevención de los conflictos, detalló Ban Ki-moon. Por su parte, la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, también emitió un mensaje por el día. En esta era de nuevos medios, la radio sigue transmitiendo cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento. Es una plataforma global para conversación y un foro para abordar problemas locales. Proporciona una voz a los que no la tienen, dijo Bokova en un videomensaje. Al resaltar los valores de la radio, Bokova llamó a proteger la libertad de opinión, la seguridad de los periodistas e instó a utilizar el poder de la radio para construir puentes de entendimiento y respeto entre las personas. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Mujeres del mundo, no se desesperen, busquen su destino. Alcen bien sus frentes, desanden caminos que las confundieron. Recorran senderos de colores nuevos, vuelquen lo que saben en cántaros de vida y renazcan siempre con sabiduría, con sabiduría. Sandra Maya nació el 14 de marzo de 1966 en la ciudad de Mendoza, Argentina. Es cantora popular cuyana, autora de sus temas y profesora de educación primaria. A raíz de su extensa carrera musical dentro del territorio argentino y por ser la dueña de una voz única, ancestral, que brota con amor y paz desde las entrañas de su corazón como si lo hiciera de la misma tierra, ha sido conocida también en el extranjero e invitada a cantar a algunos países de Europa. Sandra Maya grabó dos discos, Arena y Junquillo en 1999 y Mensajes de la Tierra en el 2005. Actualmente se encuentra embarcada en diversos proyectos musicales, algunos de los cuales los compartirá con nosotros durante la entrevista que a continuación vamos a disfrutar juntos. Mujeres del mundo, griten su presencia. Soy mujer andina, soy mujer cantora. Me sumo al esfuerzo, mujeres de ahora, mujeres de ahora. Mi nombre es Cinda Miranda. Para comunicarte con nosotros, podés escribirnos a mimosparaelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook y Twitter. La canción con la que abrimos Mimos para el Alma cada semana se titula Aprender, y su autor e intérprete es el cantautor mendocino Roberto Fiat. Apoyan a Mimos para el Alma Yolanda Sastre López, José Julio Roldán, Rosa de la Concha, María Martínez Muñoz, Ana Cons, Nieves Iglesias de la Riva, María Laura Gastaldo Álvarez, Viviana Medel, Marcela Finster, Pedro Nicolás Frega, Andrea Díaz, Juan Manuel Casal de Ray Palacio, Adrián Guisande, Ricardo Capara y Diego Señor Cruz. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Para subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel para subir al cielo, para ir al quinto infierno, si precisas un diablo, si precisas un diablo para ir al quinto infierno, que te convierta en fuego, si te hace falta un mago, si te hace falta un mago que te convierta en fuego de todo el universo, si precisas un guía de todo el universo, ese soy yo. Ese soy yo. Mimos para el alma. Bienvenida a Mimos para el alma, Sandra Amaya. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Quién es Sandra? Qué difícil. Sandra. Sandra es una mujer luchadora y muy alegre, que no se queda, digamos, atrás con ningún desafío que se le va, de los que se le van presentando a cualquier mujer en el camino, ¿no? Y es algo que me gusta de mí, digamos, lo que me hace más fuerte. Y lo que hace que también las debilidades que cualquier mujer también puede tener no sean obstáculos, ¿no? Para poder seguir adelante. Esa palabra, ese término, seguir adelante, es algo que está muy, muy dentro mío, ¿no? No detenerme. Y bueno, y valorar las cosas que tengo para dar, ¿no? Lo que tengo para dar. Por ahí puedo equivocarme en las formas de dar o en las formas de recibir, ¿no? Pero me parece que es muy valioso querer dar. Y eso es algo que a mí me pone plena. También podría decir que Sandra es una persona apasionada, sobre todo en el camino de expresión que ha elegido, o con el camino de expresión que la eligió, porque siempre siento que ese camino me fue eligiendo, que es el canto, ¿no? Y en eso me siento absolutamente yo. Así, me siento que soy esta persona que soy. Siento que es un poco el fundamento de mi existencia, por un lado, además de otras cosas como la maternidad, en mi caso personal, y siento que es lo que me moviliza muchísimo, por otro, es lo que justifica que yo esté pisando un escenario. ¿Cómo era Sandra de niña? De niña era muy reflexiva, con mucha fantasía, podía imaginar muchas cosas, y eso me gustaba. Muy solitaria, por momentos, me gustaba y me gusta mucho disfrutar de mis espacios de soledad, porque eran y son los momentos en los que puedo crear. Y desde pequeña he querido crear, he escrito desde muy chica, y he cantado desde muy pequeña, porque me crié escuchando canciones de mis abuelos, de mi padre, de mis tíos. Entonces me inspiraba mucho para escribir o para sentir, ¿no? ¿Y con qué soñabas cuando eras pequeña? Vos sabés que yo soñaba con ser feliz, con no perder la alegría, ¿no? Ese era como mi sueño. Y fíjate que no, cualquiera pensaría que mi sueño era cantar, subir a un escenario y ser una cantante famosa. No sé, eso nunca se me pasó por la cabeza. Pero sí quería tener mucha paz, por ejemplo. Y creo que la música se puso en el camino para eso. ¿Cuándo comenzaste a amar la tierra, la naturaleza? ¿A partir de qué hecho concreto? Creo que fue, por lo menos, a ver, desde que mi conciencia me lo va diciendo, desde que yo me fui con mi familia fui a vivir a Tunuyán, a una finca, era muy pequeña, yo tendría 2 o 3 años, y es donde pasé mi primera infancia, en una finca de manzanos y frutales. Entonces, me crié jugando ahí entre los árboles, cortando manzanas, trepando esos arbolitos, sintiendo el perfume de las plantas cuando llovía, la humedad de los cascotes, del barro, jugando en las acequias con mis hermanas, tomando agua tirada de panza en la surgente, por ejemplo, ¿viste? Sobre los musgos, buscando niditos de pajaritos para cuidarlos, para que nadie los fuera a romper, y bueno, viendo el proceso, a ver si nacían los pajaritos, ¿no? Mirando mucho el cielo entre los árboles, haciendo casitas, bueno, correteando, tirándome al barro. O sea, esas cosas para mí me han marcado muchísimo. La tierra para mí ha sido como una piel, digamos, como mi piel, mi contención, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí yo empecé a tener esa sensibilidad con mi entorno. Por un lado, cuidar unas plantitas, enterrar un pescadito cuando se me moría, cuidar ese lugarcito ceremonioso, ¿no? Eso ceremonial o esa cuestión, esa espiritualidad, como que la he ido descubriendo en estas acciones, en este transcurrir de mi infancia, ¿no? Y después pasó otro hecho importante, que fue cuando conocí a mi compañero de vida, el primero de mis compañeros, ¿no? Que fue una historia bien fuerte, y él es descendiente huarpe, y con él empecé a conocer a la Mendoza nativa, la Mendoza virgen, la Mendoza del monte. Yo había estado conociendo la del oasis, ¿no? Entonces, ese otro momento fue, para mí, un antes y un después, fue un nuevo nacimiento, porque ahí pude descubrir la sabiduría de los pueblos originarios. Digo, no solamente el huarpe, que es con lo que se me asocia, con el pensamiento que se me asocia, yo me asocio con el pensamiento más amplio todavía, con el de los pueblos originarios, porque en general hay hilos conductores en todos los pueblos originarios que tienen que ver con esto de que somos parte de la naturaleza. Y hasta que no entendamos eso, vamos a seguir destruyendo, ¿no? Entonces, cuando descubro toda esta sabiduría y la puedo hacer universal, me doy cuenta que no es solamente acá, sino que es allá y allá, y que pueblos originarios de todo el mundo tienen ese pensamiento, es cuando yo ahí siento un gran despertar nuevamente, ¿no? Como te decía recién, un nuevo nacimiento. Esos han sido como los motivos más grandes que a mí me han aferrado a la tierra. Leí en la prensa que tenés ascendencia gitana y que tu familia fue muy importante en tu vocación de cantora. Sí, es cierto eso. O sea, es que mi hermana mayor hizo una investigación sobre el apellido, porque no sabíamos bien cómo era el tema. Y si bien dentro de la familia hay parientes con rasgos muy marcados, inclusive a mí por ahí me han preguntado si tengo sangre indígena, por ejemplo, no podíamos determinar exactamente cuáles eran las ascendencias que teníamos. Bueno, yo he hecho como una prolongación de esa investigación que hizo mi hermana cuando mandó a preguntar, porque justo encontró una propaganda que se hacía de ¿querés saber tu origen, el origen de tu nombre? Entonces ella manda una carta a ese lugar y desde España le envían que ese apellido es un apellido de origen moro que está instalado en el sur de España. Bueno, hacen una historia y hasta hay un escudo de la familia maya del apellido, ¿no? Entonces yo investigo un poco más. Bueno, el apellido maya está muy ligado a los gitanos. Es un apellido gitano, de origen gitano, ¿no? De origen moro, pero que se instalan en el sur de España como grupos nómades. y luego se desparraman por distintas partes del mundo. Y yo creo que ahí me identifiqué absolutamente porque dije, bueno, yo tengo un espíritu muy nómade, soy una persona que si bien no soy desapegada de los afectos, soy muy desapegada de las cosas, entonces no me cuesta cambiarme de una casa a otra o irme de un lugar si tengo que hacerlo por algo que afectivamente vale la pena, ¿no? Entonces, esa capacidad de moverme de un espacio a otro lo asocio totalmente con esto. Y bueno, y después he conocido músicos de apellido maya que son de origen gitano. Y bueno, y aparentemente una rama de estos gitanos se instala en la zona andina, digamos, precisamente en La Rioja. Ahí pertenece mi abuelo a La Rioja, él es de Ulape. Y bueno, entonces en Ulape hay un montón de amayas y muchos de ellos tienen rasgos muy, muy indígenas, ¿no? O sea que es muy probable también que haya habido un intercambio ahí con los cacanes, con los diaguitas de La Rioja. Y por otro lado, por el lado de mi mamá, también hay algunos tíos que dicen que sí, ha habido una mezcla con mujeres e indígenas. Que no me caben dudas porque tengo unos tíos que están vivos todavía y son increíbles, ¿viste? Se les sacas una foto y son indígenas con su cabellito largo a los hombros, ¿viste? Y unos rasgos increíblemente marcados. Así que, es como que sigo en la búsqueda, sí, pero me debo un viaje a San Luis, otro viaje a Ulape y a seguir hurgueteando, pero sí, estoy convencida, digamos, la piel me lo dice. Y con respecto a la influencia de mi familia en el canto, tengo influencias porque mi papá es cantor, ¿no? Mi papá es cantor porque sus hermanos también son cantores, tiene un hermano mayor que es cantor, y viene de familias cantoras. Y mi abuelo materno también es cantor. Mi abuelo materno ya va a cumplir 102 años y sigue cantando. Es increíble. Y bueno, así que ¿cómo no voy a salir cantora? Tengo tías cantoras y esto, así que sí, hay una gran influencia. De chiquita mi papá me enseñó a tocar la guitarra y bueno, nada, hasta que encontré el tambor. Voy a cantar una canción que tiene que ver con ese lugar que yo les cuento, de esa Mendoza nativa que a mí me hizo descubrir un mundo nuevo con el que me identifico mucho más, ¿no? Dice así. Semillita de chañar, semillita de algarroba, tómate el tiempo preciso para ver tu fruta madura. Viajera nube del campo, no pases moviendo arenas. Bájate en gotitas frescas, que no se quede la seca. San Vicente aquí en el monte, del desierto lagunero, tiene vinos, tiene velas, cuequeros y guitarreros. Llove cielito, llove, de senos el alma, así no se muere el chorte, las chuñas ni las iguanas, llove cielito, llove. Albaricoque y tunal, emponchador. guitarreros. Llueve cielito, llueve, tú me desenos el alma, para que crezca el juntillo, la jarilla, la retama. Llueve cielito, llueve. La canción se llama Calullo del Desierto. Yo la tengo inscripta de esa manera, pero la estoy revisando porque desierto es un término que me ha generado mucho, mucho conflicto, porque desierto significa sin vida y es exactamente todo lo contrario de lo que yo descubrí en ese lugar. Era como un término muy usado en ese momento, vamos al desierto, pero en realidad no quisiera decirle así, o sea, estoy en ese trámite tratando de cambiarle el nombre. Sí, yo le pondría Calullo del Secano, no sé, Calullo de la Vida, o el Calullo de la Lluvia. La lluvia es vida en esos lugares y en todas partes, creo, ¿no? El agua es vida. Entonces sí, le cambiaría el nombre. Ese tema lo escribí después de haber ido invitada a un par de bailes de San Vicente que se hacían en La Valle. Entonces, no es muy fácil ir porque tenés como que ser parte de ahí, del lugar, ¿no? Es muy íntimo y entonces hacen una fiesta en donde se le prende una velita al santo y se le pone vino y se le pone agüita y con el vino se brinda y con la agüita, el agüita se tira para arriba de los bailarines simulando lluvia para llamar lluvia, para llamarla, es un llamado que se hace. Y bueno, y se bailan 14 cuecas, se termina con un gato y después del gato ya se puede comer, pero antes no. Antes hay que cumplir con la promesa. Y todos tienen que bailar, van rotando los cantores con los bailarines para que bailen todos. Y lo que a mí me llamaba la atención es que no se hace dentro de un hogar. Se hace en a cielo abierto en el medio del campo, en una zona inhóspita adentro, ¿no? Monte adentro. Así que cuesta llegar, hay que ver, a veces se hace en un alto, en un médano, entonces hay que llevar todo, con todas las cargas, la comida, las ollas, las mesas, las sillas, y si no se hace a la orilla de una aguada que esté en el medio del campo. Y bueno, y el santito cuando no cumple, cuando no llueve mientras se le está haciendo la promesa, se lo pone en penitencia. Se lo pone con los piecitos para arriba hasta que haga llover. Es muy simpático. Por favor, perdón y gracias. Es un disco de estudio del cantautor argentino León Gieco, editado en el año 2005 y presentado dentro de un espectáculo que recordó las mejores canciones de su carrera, acompañado en el escenario por mujeres, una de las cuales fuiste vos. Sandra, ¿cómo fue que León Gieco te contactó? ¿Qué sentiste al ser invitada por él? ¿Y en qué o cuáles canciones del disco interviniste? Mira, es un espacio que él presentaba que se llamaba Planeta de Mujeres, ¿no? Y entonces, a donde él iba a presentar el disco, hacía ese espacio muy visionario, porque viste que después vino así una eclosión de lo femenino, digamos. Y entonces, donde presentaba el disco, hacía ese espacio para una mujer que fuese un referente o alguien representativo dentro de ese espacio, dentro del lugar donde presentaba el disco. Entonces, cuando él lo iba a presentar en Mendoza, no sé con quién se contactó realmente, porque el que me llamó fue él personalmente. Nunca me llamó alguien para decirme, mira, yo hablé con León y qué sé yo, sino que León me dijo, mira, yo he pedido tu número de teléfono y bueno, me gustaría que estuvieses en este espacio, bueno, porque sé que tu música es importante para la gente de Mendoza, esto, ¿no? Así que, bueno, cuando él presentó el disco acá, yo fui a cantar, pero temas míos, en realidad no participé en temas del disco, sino que cada mujer en cada lugar iba a cantar sus temas. Sí, eso es un acto de generosidad muy grande de su parte, ¿no? Sí, así que lo disfruté mucho, sí. También conociste y compartiste escenario con Mercedes Sosa, ¿puede ser? Sí, sí, sí. ¿Algún recuerdo que tengas de haber estado con ella? Con ella estuvimos compartiendo un almuerzo que fue muy bonito, porque en un momento dijo, bueno, me gustaría que me cantaras una canción, porque me han hablado de vos. Entonces yo le dije, bueno, pero no he traído ningún instrumento, porque yo venía a almorzar nada más, a compartir el almuerzo. Bueno, no importa, cantarlo a capela. Entonces yo dije, bueno, no puedo así tan a capela, voy a hacer un golpecito en la mesa. Y se empezó a reír. Me dice, después te voy a contar por qué me río. Bueno, y entonces ahí yo le canté Mujeres del Mundo y ella se enganchó a cantar en el estribillo, en donde dice, fuerza es lo que sobra. Bueno, después, si querés, le cantamos una estrofita. Y dice, fuerza es lo que sobra si estamos unidas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Entonces ella se sumó ahí cantando. Y entonces después me dice, yo me río, ¿sabes por qué? Porque yo empecé igual que vos. Yo golpeaba cualquier cosita y me acompañaba con eso para cantar una copla, me dice, y me encantó, me dice, me hiciste acordar tanto a mis principios, a mis comienzos. Así que bueno, nada, me emocionó porque que ella se acordara conmigo de eso. ese fue un lindo recuerdo. Y después, bueno, me pidió material y esto, que bueno, finalmente lo tomó gente que está siempre alrededor de ella. No sé si alguna vez llegó a sus manos, pero no he sido muy, muy seguidora así de, no soy una persona que busca a los artistas para dejarle mi material, digamos. Entonces, creo que lo que voy logrando es fruto de lo que la vida está preparando para mí. Nada más. Y eso me encanta. Disfrutar de eso me encanta. Sandra, hablemos un poco de tus discos. ¿Cuántos grabaste? ¿Cómo se llaman? Sí. El primer disco se llama Arena y Junquillo. Que ese disco, bueno, estuvo como dedicado al secano del noreste mendocino, porque recorrí varios lugares de ahí, como 13 o 14 comunidades, y ahí es donde yo te aprendí también mucho, y bueno, y escuché las voces de la gente, ¿no? Me sorprendí mucho cuando yo hacía entrevistas, porque era un trabajo que estaba financiado por una organización, entonces yo iba, el objetivo era hacer las entrevistas y a niños, a jóvenes, a abuelos, a adultos y a maestros. Entonces, cuando me decían, te cuento esto porque tiene que ver con el nacimiento de ese disco o con el nacimiento de las primeras canciones que hay en ese disco. Y entonces me sorprendía cuando me decían, bueno, apague el aparato, porque yo le preguntaba, ¿y usted es huarpe? Y me decían, bueno, apague el aparato, yo le voy a contar. Entonces me decían, yo soy indio. Pero usted no lo diga, porque a los indios no los quieren. Entonces yo decía, wow, detrás de esa pequeña frase, cuánta historia. Que eso fue otro motivo que a mí me impulsó a investigar y averiguar y a entender por qué. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué guardarlo muy dentro de su corazón y muy familiarmente a esto, no? ¿Cuánta historia difícil y dura para poder sobrevivir después del colonialismo, ¿no? Entonces, eso hizo que yo escribiera temas como El Junquillero, porque pude junquillar con la gente, pude vivirlo en mi piel, esto de que cada atado mide lo que da tu mano, y entonces si tenés una mano chica tenés que hacer más fardos que el que tiene una mano más grande, y que yo hacía fardos y que no, o sea, nunca terminaba de juntar un montoncito, y me acuerdo que había gente que tenía, no sé, como el doble de esta habitación de fardos, y que cuando venía un camión a comprar regateaban precio, y era increíble ver cómo la gente lo vendía a 8 centavos, por ejemplo, en esa época. Y después un fardo de junquillo, un paquete de junquillo en una casa de decoraciones salía 5 pesos, ¿no? Y eso me dolió, porque yo sabía lo que costaba. Las mujeres con sus niñitos pequeños, poniéndolos en la arenita con unos chiches y junquillando. Ese fue un motivo por el cual yo escribí Junquillero, y bueno, y por el cual está El Calullo del Desierto en el primer tema, con la importancia que tiene el agua para la gente del lugar, con el cuidado que tienen de cada gota de agua. Que si lavan una ropita con un jabón neutro, tiran esa agüita para regar, nada se desperdicia, ni una gota, ¿no? Entonces, ¿cómo no iba a escribir un tema para el agua? Con la presencia de la tormenta ahí fuerte, que yo quería que esa tormenta la buscamos muchísimo, porque quería que fuese una tormenta como la que yo había escuchado en esos lugares. Esas tormentas que no terminan, que se hacen infinitas y que siguen teniendo eco a lo lejos, en el medio del secano, y bueno, muchas de las experiencias que yo tuve en esos primeros tiempos fueron a parar ese primer disco. Desde yo vengo bajando, trayendo mi música, al llano vengo llegando, pariendo las lagunas, soy el río. ¿Cómo nació tu primer disco, Arena y Junquillo? Ese primer disco fue un regalo de la vida porque una amiga cayó un día con la noticia de que Mendoza Suena, que era un programa que había en la provincia, había lanzado un concurso y que yo podía presentarme. Entonces yo le decía, yo no estoy de acuerdo con los concursos porque me parece tan subjetivo que no se puede concursar con lo que uno siente. Es imposible que alguien venga a evaluar lo que vos sentís. No, yo no estoy de acuerdo. Entonces me decía, pero mirá, podés grabar el primer disco, yo estoy segura de que vos lo vas a ganar. No, le decía, yo no puedo, va contra mis principios. No, Sandrita, rompe con esos principios, por favor, yo te ayudo en todo. Y entonces me ayudó económicamente en todo, porque la verdad es que yo en ese momento estaba saliendo de una separación y entonces estaba muy difícil la situación mía, mis hijos eran muy pequeñitos, y ella me ayudó a cuidar a encontrarme con una señora que me cuidara a los chicos para que yo fuera a grabar. Me ayudó a pagarle al músico que yo lo elegí, que era Freddy Vidal, que vino y hizo los arreglos y es un maestro. Me ayudaron para conseguir las horas de grabación, me compró los, en ese momento eran cassette. Y bueno, y ella me dijo, vos decime lo que querés que haya en borrador, escribir una hojita en dos, en tres, en diez, yo lo paso todo en una computadora y lo presentamos. Yo se lo escribí todo, expliqué todo lo que significaba cada palabrita y ella lo copió todo y lo presentó. Y gané. Entonces me grabaron el disco, gané el rubro folclore. Un día llamo por teléfono a Cultura y entonces me atienden y le digo, hola, soy Sandra Maya, quería ubicar a Andrés Carrión porque estoy haciendo un trabajo con él en el campo y quería saber si él está. Entonces me dicen del otro lado, ¿Sandra Maya? Sí, yo estaba en una cabina telefónica llamando. Sí, soy Sandra Maya. ¡Felicitaciones, Sandra! ¿Por qué? ¿Por qué has ganado el concurso de folclore, rubro folclore? ¿Lo has ganado vos? ¿Tenés un disco ahí para grabar? Y entonces yo le decía, ¡ay, no tengo con quién festejar! Empecé a llorar ahí adentro de la cabina. No podía. Miraba para afuera y estaba sola porque estaba el chico ahí que me atendía y bueno, fue como una cosa así, ganas de que alguien me abrazara y me sostuviera, ¿no? Fue muy emocionante y así nació el primer disco. Eso fue el primer disco, con algunos temas de algunos autores como Atahualpa Yupanqui, como el Chango Rodríguez y bueno, y otros temas que eran míos. ¿Y el segundo disco, Mensajes de la Tierra? Y el segundo yo me animé a hacer ya todos temas míos, yo seguí componiendo y también siempre desde lo que estaba experimentando, de lo que me pasaba, ahí también me animé a poner algunos temas, ya había hecho como de amor y vida, por ejemplo, en el primer disco, un tema que habla del amor justamente, y me animé a hacer, a escribir algo más, así que bueno, fueron todos temas de mi autoría. Y la producción, bueno, el primer disco, la dirección artística la hizo Oscar Puebla, un gran maestro, un guitarrista excelente, muy creativo, y colaboró Daniel Martín. Y en el segundo disco, la producción artística la hizo Baldo Delgado, que fue la persona que me sostuvo, me hizo creer que yo podía seguir cantando profesionalmente, y con Mario Matar, que hizo la asistencia técnica, que es un ángel, una persona que fue el que habilitó todo su espacio para que yo pudiera grabar ahí a un precio de hermanos, así. Así que ahí nació mi segundo disco. Baldo hizo una maravilla con eso. Nada, después de ese disco yo creí que me moría con él, porque Baldo después tuvo un accidente. Y bueno, dejé de tener ese apoyo que era como mi mano derecha, la izquierda, era la mitad de mi espíritu, creo yo, ¿no? Mi alma gemela, digamos, en lo musical. Y bueno, después de que físicamente ya no pudiéramos compartir el camino de la música, fue como un replanteo, ¿no? Ver qué hacía conmigo, porque sinceramente yo con él lo único que hacía era ensayar y subir al escenario y cantar. Entonces después tener que pensar en buscar lugares, en buscar músicos, era algo que no podía hacer yo. Así que bueno, ese segundo disco tenía que salir. Él estaba muy apurado por hacer ese segundo disco. y bueno, y ahí estuvo. No atropelle los cardones, no me ande con medias vueltas, que si se clava una espina la saca cuando se muera. Y después de muchos años, el tercer disco. Sí, sí, eso fue en el 2005, se hizo ese segundo disco. Y después, bueno, Baldo ya tuvo su accidente en el 2008, y después fue cuando yo tuve ese 2 años prácticamente así cantando muy... Creo que canté como para sobrevivir. Habíamos arrancado con él el tercer disco, mi tercer disco. Ya había hecho arreglos para algunos temas, estábamos en la preproducción. Y nada, íbamos a trabajar en enero de ese año, que él tuvo el accidente, y a su regreso íbamos a empezar a grabar. Así que eso quedó ahí como intacto. Intentamos retomar eso con Daniel Martín, que hacía la producción, pero fue como muy difícil. Y entonces fue como difícil porque no faltaba ese espíritu y era un trabajo que se tenía que hacer con él, simplemente, eso era todo. Entonces, desistimos. Y bueno, yo seguí componiendo y seguí cantando algunos de los temas nuevos y invité a un guitarrista a hacer algunas presentaciones pequeñas con guitarra y voz nada más en algunos lugares pequeños también. Hasta que él, que es un estudiante de la Escuela de Música Popular, no, es de la Escuela de Música Clásica, está haciendo la carrera de guitarrista, ya está por recibirse. Horacio Martínez, él me dijo un día: Sandrita, dejemos de bolichar, ya, ¿por qué no hacemos una propuesta linda? Entonces le dije, y es que no está fácil porque hay que buscar músicos. Me dijo: mira, yo me comprometo a hacerte la dirección musical y a buscar a los músicos. ¿Pues me dejas de hacer eso? Es lo único que puedo hacer, porque él estaba produciendo sus trabajos. Así que le dije, bueno, dale. Y empezó a trabajar. Nos juntamos varias veces. Yo le dije qué es lo que a mí me sonaba en mi cabeza para este tercer disco, que no tenía nada que ver con lo que habíamos hecho con Baldo, por ejemplo, era otra cosa, como pensábamos en banda. Me sonaba un acordeón, pero un acordeón que no fuese para nada tanguero, un acordeón que fuese como una pincelada, que fuese en colores. Bueno, y hablamos un montón. Usar recursos dentro de la música que no se usan tanto, explotarlos más, o sea, usarlos mucho más, darles un buen espacio, por ejemplo, a los silencios, ¿no? Y a los matices, que yo le digo, hay músicos que no matizan, por favor, ¿viste? Maticemos. Me encantan los matices, los climas que se crean. Y él lo captó perfectamente esto, ¿no? Entonces, cuando hizo el arreglo de los 4 primeros temas, fue así. Fue como que volví a encontrar se volvió a ser físico eso, ¿no? Eso que a mí me faltaba. No fue lo mismo, pero ya por lo menos había alguien que podía transmitir en un pentagrama lo que yo quería y lo que yo sentía, ¿no? Así que bueno, eso me estimuló mucho y ahí arrancó el tercer disco. Ahí me dijo, bueno, ya podemos empezar a hacer el tercer disco, yo te hago algunos arreglos. Y además me dijo, no vamos a perder el hilo que vos traes de hacer 2 o 3 temas solo con percusiones. Eso lo vamos a seguir haciendo. Entonces, a mí también no me sobrecarga para nada. Pues yo le decía, no quiero sobrecargarte con un tercer disco. No, me decía, para nada. Porque vas a hacer 2 o 3 temas con percusiones nada más. Y entonces me queda muy poco por arreglar. Y así que vamos a hacerlo, ya, vamos a grabar. Así que, bueno, justamente un amigo que tiene una productora me había ofrecido varias veces: Sandrita, cuando quieras, empezamos tu tercer disco. Cuando quieras, y yo no lo tenía. Así que cuando empecé a tenerlo, le dije, Mimi, ¿vos te acordás cuando me ofrecías? Sí. Bueno, ya estamos con la idea. Bueno, listo, arrancamos. Así que arrancamos. ¿Y ya lo presentaste? No, hice un adelanto. Hice un adelanto de ese tercer disco e hicimos un intento de filmar un primer DVD que quedó medio trunco porque lo auspiciaba un par de personas, o sea, dos mujeres, que en la mitad del camino tuvieron como un giro económico importante que no les permitió cerrar con lo que habíamos pactado. Entonces, bueno, eso para mí también fue como una cosa ahí trunca, ¿no? Que lamenté muchísimo, pero se están abriendo otras puertas, es increíble eso. O sea, es algo mágico. Yo digo, cuando tiene que acontecer, acontece. Porque fíjate que el lugar donde estas personas quisieron para mí no era el apropiado, me permitieron algunas cosas y otras no, entonces fue como algo medio ajustado, pero esto es como que está fluyendo y de repente aparece una persona que me dice, estamos haciendo una productora, la estamos organizando y queremos hacer dos o tres paquetes que sean como para nosotros referentes de nuestro trabajo y eso lo vamos a obsequiar. Entonces yo he sido una de las elegidas, así que quieren hacerme un videoclip. Viste, digo, estas cosas que por un lado parece que restaran, pero por otro lado suman, es increíble. Así que bueno, ahí estamos. ¿Cómo se va a llamar? ¿Tiene nombre tu próximo disco? Mira, hay un nombre que a mí me suena mucho, ¿viste? Vos sabés que yo le doy mucha importancia a la piel y a lo que me va surgiendo. Yo espero. No presiono, espero. Voy a lo mejor preparando el terreno, ¿no? Pero va a caer ese nombre, va a llegar en el momento que tenga que llegar. Hay un nombre que se me repite mucho, que es el nombre de una de las canciones que se llama La Tierra Te Necesita. ¿No? Es que es como un llamado a la reflexión. Y este tema está dedicado a los campesinos que están trabajando mucho por el derecho al trabajo en la tierra, que son los trabajadores sin tierra, ¿no? Que para los que yo he cantado varias veces. De Paramillo y de La Toma en La Valle, para ellos he trabajado muchas veces, he participado desinteresadamente, digamos, o sea, con un interés que es el mismo que ellos, que es luchar por ocupar tierras desocupadas y hacerlas fructíferas, ¿no? Al mismo tiempo que ellos venden esos productos a precios muy económicos, participan de la economía social, bueno, es increíble lo que hacen. Entonces, ese tema está dedicado a los campesinos. Y entonces, el nombre es ese, La Tierra Te Necesita. Por eso lo he pensado mucho, como que muchas veces me ha traspasado ese nombre. Así que es probable que quede, pero bueno, no estoy, digamos, como no está cerrado. Tengo un candil que me alumbra, el papel donde te escribo, mira y dónde estás. Tengo la mirada llena de recuerdos y de hechizos, vida, ¿y dónde estás? Llevo en la espalda una manta tejida por los milenios, vida, ¿y dónde estás? Y un cacharrito de fuego con sangre de mis ancestros, vida, ¿y dónde estás? En mis manos el silencio y en mi memoria el recuerdo, vida, ¿y dónde estás? Llevo prendido en mi pecho el retumbar del mortero, vida, ¿y dónde estás? Vida, ¿y dónde estás? Vida, ¿y dónde estás? Los huarpes son una etnia del Cuyún o Cuyo que a mediados del siglo XVI se la localizó en las grandes regiones de las provincias argentinas de San Juan, San Luis y Mendoza, e incluso el norte de la provincia de Neuquén. Los huarpes vivían en los valles cercanos a los ríos, eran agricultores, sembraban maíz, quinoa, zapallo y calabaza. Aprovechaban para cultivar el agua de los ríos de montaña, conocían los lugares más adecuados para sembrar y las épocas de siembra de recolección. Mansos, humildes, pacíficos, son algunas de las características que los españoles les atribuían a los huarpes. Sandra, hoy la historia del pueblo originario de los huarpes sigue muy vigente en Mendoza, gracias a sus descendientes, que mantienen viva la cultura y las tradiciones de los huarpes. Desde el vínculo emocional que te une a ellos, ¿con qué otras palabras podrías destacar el riquísimo aporte que los huarpes hacen a la sociedad? Por ejemplo, ¿qué nos enseñan o qué podemos aprender de ellos? Y mira, yo diría de los huarpes y de los pueblos originarios en general, ¿no? Como para seguir alimentando ese instinto colectivo y por ahí, si bien no perder identidad, empezar a ser uno, ¿no? Hablaría de pueblos originarios. ¿Qué se puede aprender? Se puede aprender, o te puedo decir lo que yo pude aprender y que estoy segura de que lo van a encontrar. Se puede aprender a amar el espacio donde vivimos, a respetarlo y en consecuencia a conocerlo y en consecuencia a cuidarlo, ¿no? Hay una frase bastante dicha, pero yo adhiero absolutamente, que es que no podemos cuidar lo que no conocemos, no nace eso, ¿no? No amamos lo que no conocemos y no cuidamos lo que no amamos. Entonces es muy necesario, conocer el espacio donde vivimos. Ya no importa si somos originarios o no lo somos. Somos habitantes de este territorio y este territorio tiene un mensaje que darnos. Aquí hay una historia. Hay un presente que tiene que ver con un pasado, ¿no? Y hay un futuro que nos espera que tiene que ver con la forma de dar los siguientes pasos. Ese pasado nos dice muchas cosas. Hay gente que dice lo pasado pisado, lo pasado ya fue, bueno, ya pasó, ya dejemos de hablar de eso. Entonces por ahí digo yo, no. Hay cosas que no tenemos que repetir. Es necesario conocer el pasado, porque además de no repetir, vamos a encontrar respuestas a este presente que estamos viviendo. Y vamos a poder transformar, ¿sí? Con fundamento. Y eso podemos encontrar, mucha información, como esto del amor a la tierra, del por qué el amor a la tierra. Podemos encontrar el pensamiento colectivo, esto de poder entendernos como parte de una totalidad, de saber que yo soy vos y que vos sos yo. Entonces, que nos tenemos que tratar de esa manera, ¿no? Está difícil porque nos han involucrado en un pensamiento individualista, ¿sí? En un pensamiento que tiene que ver con el capitalismo propiamente, ¿sí? Pero digo, por lo menos tenemos que tener la posibilidad de elegir, ¿sí? Sin descartar uno u otro, tal vez. Eso ya queda en manos de cada uno, pero digo, tenemos que tener la posibilidad de elegir. Yo me quedo con el amor por la tierra, me quedo con seguir aprendiendo esto de que somos gota de un mismo océano, ¿no? Son dos mensajes que yo te cuento acá, te digo acá, pero que incluyen muchísimas otras cosas, muchísimos otros aspectos, ¿sí? Por ejemplo, el amor a la tierra incluye el amor por cada momento que estamos viviendo, por ejemplo, el amor por el presente, el amor por el trabajo que elegimos, ¿eh? El amor por cada minuto que vivimos, el amor por nuestra existencia, el amor por los hijos, por los abuelos, por los niños. Cuando te hablo del pensamiento colectivo, hablo de la comida, por ejemplo, del momento de hacer una comida, que es una ceremonia, que debiera ser una ceremonia. Y estamos tan apurados en la vida, ¿no? Tratando de tener más y más y más y más y más, que se nos van perdiendo estos pequeños rituales en los que nos podemos encontrar. Con mis hijos siempre hablamos de esto. Yo tengo dos hijos adolescentes y uno pequeño. Entonces siempre les digo, chicos, es el momento en que nos podemos mirar a los ojos y podemos decirnos las cosas que nos están pasando y podemos pedirnos ayuda o podemos contarnos, ¿no? O comentar algo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, con esto del pensamiento colectivo también podemos desarrollar la capacidad de pensar algo entre todos, un trabajo entre todos, entre toda la familia, ¿eh? Volver a reconstituir la acción familiar, ¿no? Que ya se está desintegrando cada vez más. Reconstruirnos en esos aspectos, digo. El pensamiento originario no es otra cosa que volver a humanizarnos, volver a recuperar nuestro ser más genuino, ¿sí? Y eso tenemos que hacerlo, es como un compromiso que tenemos para poder salvar al planeta. Sandra, quisiera saber cómo es el canto ancestral Hoi Hoi y si es verdad que propicia la magia. No sé si propicia la magia. Yo creo que... Ay, es tanto para hablar, mira, cada vez que que se hacen estas preguntas, porque en realidad nosotros somos seres espirituales y la espiritualidad está compuesta de un montón de elementos. O sea, reconocernos como seres espirituales significa reconocer nuestra capacidad de percepción del planeta. Nosotros vivimos en un mundo tan agitado y tan apocado y tan chiquito y al mismo tiempo tan invadido de cosas, de objetos y de cosas y en espacios tan reducidos, que nuestra capacidad de percepción se reduce a la nada prácticamente. Cuando nosotros abrimos esos espacios, cuando nosotros abrimos nuestro horizonte y ya no es esa pared y esta, sino que es el horizonte allá, que la naturaleza nos da, estos horizontes que la naturaleza nos da todo el tiempo. Ahí fluye nuestra espiritualidad, ahí podemos ser uno con el paisaje. Eso, esa práctica tenemos que hacer siempre, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a percibir, empezamos a darnos cuenta de cosas que otras personas que están entre cuatro paredes todo el tiempo no las pueden percibir. Pero no es porque sean menos ni más unos y otros. O sea, estamos condicionados unos y otros no tanto. Eso es simplemente porque la capacidad de percibir la tenemos todos. Entonces ahí es donde para los escépticos tal vez, o para algunas líneas religiosas, no espirituales, sino no solamente espirituales, sino religiosas, que para mí hay una diferencia entre religiosidad y espiritualidad. Para algunas líneas religiosas, entonces empieza a aparecer esta capacidad perceptiva como algo mágico, o algo diabólico, o algo que no es cristiano, o algo que no es, no sé, hay mil formas de mencionarlo, ¿no? Pero entre ellos está esa palabra, ¿no? Lo mágico, lo, ay, qué raro, ¿viste? De todas maneras, yo he podido experimentar algunas cosas que parecieran mágicas, pero que en realidad tienen que ver con la percepción. Cosas como que a veces uno, a ver, en la ciudad a veces la gente dice, mira qué casualidad. Entonces yo le digo, no es casualidad, eso es causalidad, eso tiene que ver con tus movimientos, con lo que estás haciendo, con lo que estás generando. Esto otro aparece por lo que vos estás pensando y lo que vos estás propiciando, por cómo estás preparando el terreno. No es casualidad. Y bueno, y eso tiene que ver con la percepción también, y tiene que ver con el estado espiritual en el que uno está. Digamos impregna del cual se impregna, ¿no? Ese estado espiritual con el cual impregna las cosas que uno está haciendo, eso quiero decir, ¿no? Me desenredé. Eso es. Entonces, el hoy hoy, fíjate, es un canto que es ancestral, que es un canto libre. El hoy hoy se ha utilizado para hacer dormir un niño, para la guerra, para las cosechas, para celebrar los topamientos, para celebrar las señaladas, para los madrinazgos, padrinazgos, para los encuentros de comadres, para, bueno, te estoy hablando de distintos lugares, ¿no? Que se festejan distintas cosas y siempre apareció ese canto para los enterratorios, ¿no? Que es un canto totalmente libre, no tiene letra y no tiene una melodía definida. ¿Por qué? Porque esa melodía la define el espíritu, el estado espiritual del momento. Si estás triste porque estás despidiendo a alguien, vas a hacer un hoy hoy triste. Y si estás eufórico porque estás con tus amigos o porque estás celebrando una nueva etapa, un nuevo ciclo en tu vida, pues vas a hacer un hoy hoy alegre, ¿no? Y si vas a como antes los grupos cuando se enfrentaban, y bueno, eran aguerridos, eran hoy hoyes aguerridos, ¿no? Bueno, eso es de alguna manera. Entonces, esto de lavar la ropa, por ejemplo, a la orilla del río y que las mujeres estuviesen y empezaron a sumarse y a jugar con las voces, eso es el hoy hoy, ese canto libre y espontáneo, ¿no? El hoy hoy, al ser un canto que puede transformarse en algo monótono y repetitivo, ¿no? Empieza a ser casi mántrico por momentos, ¿no? Y eso genera algo en nuestro espíritu. Nos hace como centrar obligadamente, ¿no? a nuestro espíritu, enfocarlo en algo. Nos hace enfocarnos en algo. Y empezar a sacarnos de encima todas esas preocupaciones y esas cosas que nos tienen así como medios perturbados todo el tiempo. Entonces, por eso parece medio mágico, porque llega un momento en que uno parece que está flotando. A mí me ha pasado por ahí con las cantoras que se ponen a cantar y hemos podido estar horas cantando. Y yo no me doy cuenta y siento que la rueda gira, he sentido que la rueda gira. Y yo no me doy cuenta cuando en qué momento movió los pies, ¿viste? Entonces uno le imprime la palabra magia a esto, que en realidad no es otra cosa que un estado de conciencia. ¿Sí? Y un estado espiritual, ¿sí? Que es que lo puede explorar o lo puede vivir cualquier persona. ¿Sí? Hay un tema que yo escribo que es muy breve la letra, pero hago mucho hoy hoy y poco texto, muy poco texto en realidad. Es muy profundo para mí, el texto es muy decidor, pero es brevísimo, son tres versitos. Y entonces voy buscando lo más agudo, porque resulta que una vez preguntando por qué las mujeres andinas cantan tan agudo, me dieron como varias respuestas en distintos lugares, pero me encantó una respuesta que fue que las mujeres buscan cantar muy agudito porque encuentran la voz de la infancia en esa voz aguda. Y cuando encuentran la voz de la infancia, pueden purificar su alma. Y me encantó. Entonces yo digo, bueno, cada vez que canto este tema, purifico mi alma. Es el momento para purificar mi alma. Lo presento así. Es un tema que habla justamente del contacto con la naturaleza, ¿no? Pero voy como jugando con la voz hasta encontrar lo más agudo que puedo con el hoy hoy. Sandra, ya estamos llegando al final de tu entrevista, pero antes de despedirnos, quisiera que le indicaras a la audiencia de Mimos para el Alma cuáles son tus vías de contacto. Bueno, en Facebook estoy como Sandra Amaya, y bueno, y hay un pequeño espacio como Sandra Amaya Banda, donde me pueden encontrar. ¿Y podrías enviarle un mensaje a todos los oyentes que te están escuchando en este momento presente, aquí y ahora, alrededor del mundo, a través de las radios libres, comunitarias, comerciales y 2.0 que retransmiten cada una de nuestras emisiones y también mediante los podcasts? ¡Wow! Para todo el mundo es como una gran responsabilidad. Creo que de alguna manera el mensaje se ha dejado ver a lo largo de toda la entrevista, ¿no? En síntesis, sería: sigamos aprendiendo, sigamos entendiéndonos, sigamos descubriéndonos para poder descubrir al otro y para poder descubrirnos en conjunto. Sigamos el camino del aprendizaje y sigamos despertando. El objetivo es empezar a reconocernos como habitantes del planeta, de un planeta que puede vivir en paz.